día para todos, esperando que cada uno de nosotros alguna vez entendamos que lo único seguro que tiene el ser humano cuando nace es que se va a morir. Y en esta misma idea de que nada es permanente ni perpetuo en la raza humana porque todo se recicla, quizá si cada uno de nosotros pudiésemos prepararnos desde pequeños, sabiendo que la codicia, la ambición, el querer tener no puede modificar el querer ser, estaríamos más cerca de interpretar y de entender aquel esfuerzo ideológico de Perón que decía que el hombre vale por ser hombre y no por los bienes materiales que pueda conseguir o circunstancialmente tener. Este fin de semana fue muy activo para la familia Macri. Pero por primera vez en 88 años, la muerte de Franco Macri fue eclipsada. Es decir, alguien tuvo que aparecer en la vida de Franco para superarlo en la dimensión de la difusión, pero no porque haya sido más importante en la construcción de la vida de lo que él pudo haber hecho, y entonces había que hacer la salvedad. Como hay un Macri que preside la Argentina, había que agregar a la muerte de Macri que era Franco el que se había muerto. Este hecho es significativo porque hace a una realidad de la propia vida. Llegó a tener 47 empresas y al igual que el último indigente argentino, se murió. Llegó a tener un poder empresarial notable porque se hizo como proveedor del Estado haciendo negocios con todos, pero de 7 empresas que tenía cuando se produjo el último golpe contra el gobierno peronista, apareció con 47 en la época de Martínez de Hoz y Videla. Y entonces, todo queda sujeto a un montón de opiniones. Y como nosotros fuimos educados para siempre dar las condolencias, en una especie de aceptación de que no importa quién fue el que se murió, sino que sentimos tanto, y entonces aparece la falsedad del ser humano. Porque el que se portó bien en la vida y el que se portó mal son despedidos ambos de la misma forma. Incluso el que se portó bien en su ignota miseria y en el anonimato, quizá no tenga ni para el cajón. Y aquí empieza entonces a interpretarse la escala de valores en una sociedad individualista que permite, justamente por ser individualista, a nivel mundial me refiero, el desarrollo del capitalismo. Porque no se trabaja en una comunidad organizada, sino que se trabaja en cuánto tengo, cuánto valgo y cuánto puedo conseguir. Y después de lo que ocurrió el viernes, que ya fue muy comentado por toda la prensa, en el discurso estudiado y asesoreado por expertos para que el presidente incluso volviera a darle manija a la grieta, porque ese es el negocio, porque no hay ninguna cuestión económica que se pueda usar como bandera, y todas las cosas que se prometieron en la campaña no se cumplió ninguna, entonces otra vez, tomando una posición casi actoral, Mauricio hizo una puesta en escena que ya fue comentada a favor y en contra según quien tenía que opinar. Pero saben una cosa, pasó un hecho que se repitió ayer y fue el hecho de unas medidas de seguridad inusitadas, históricas. Nunca ocurrió, ni siquiera con dictadura en la Argentina, para que llegara el presidente, el principal empleado público del país, desde la Casa de Gobierno al Congreso, precedido por los granaderos, y ante una soledad absoluta, con una gendarmería que se puso a cortar la avenida más ancha del mundo y no podía pasar ni el que iba a trabajar, ni siquiera los periodistas, que le quedaba a los de televisión la cámara de un lado y ellos de otro. Pero además se hizo algo que nunca se había hecho, el cacheo a los diputados, a los periodistas, a los invitados especiales. Es decir, se hizo una apuesta de impacto de seguridad como consecuencia del G20 y del ejercicio que hicieron, y algunas cosas quedaron, del FBI, del Mossad, hasta de los chinos. Cada uno dejaron sus cosas que fueron absorbidas por la seguridad argentina. Bien, y ayer, a pesar de que el presidente había dicho que quería despedir a su padre en absoluta soledad, unas 50 personas fueron, hubo un desplazamiento de 4 camiones de gendarmería y una importante cantidad de policías de la provincia custodiando la Panamericana, porque a la altura de esta ruta está el cementerio donde fue inhumado Franco Macri. Entonces la relación que uno hace en forma inmediata es cuando no cierran los números, hay que prepararse para reprimir. Esto es casi una teoría de los gobiernos de facto. Históricamente, cuando hacían los deberes para satisfacer a lo que se pedía afuera, se preparaban operativos de represión para que nadie protestara. Pero resulta que Macri no es un presidente dictatorial, Macri es un presidente de los votos ciudadanos. Y estas medidas de seguridad están poniendo bien a las claras que todos saben en el gobierno que le han mentido al pueblo. Entonces tienen miedo. Y no es un miedo a una reacción social, es un miedo generalizado. Pero fíjense ustedes, la seguridad del presidente no pudo evitar que un obrero lo increpara y no pudieron evitar que una diputada electa, a quien no la dejaron asumir porque Carrió movió los piolines diciendo que esta mujer maltrataba al hijo y entonces el marido la había denunciado para que asumiera otro diputado, se metió en el Congreso en plena sesión haciendo un desparramo. Pero todo desde el comienzo estuvo mal hecho, porque en el protocolo de la Casa de Gobierno no hay uno, entre los que hacen los discursos no hay uno, que le digan al presidente que tiene que dirigirse primero a los legisladores, porque era una asamblea legislativa y lo máximo que estaba allí eran los senadores y los diputados, después a los invitados, entre los invitados los gobernadores y los embajadores. Empezó al revés, le agradeció a los gobernadores, que eran 4 nada más, y a los embajadores. No, le tenía que agradecer y dirigir las primeras palabras a la Asamblea Legislativa. La Constitución Nacional dice que hay que ir a dar cuentas. Uno de los poderes, el Ejecutivo, debe dar cuentas en el otro, en el Legislativo. El tercero es el Judicial. Sí, ya sé. Usted está pensando que no existen ninguno de los 3 poderes. Tiene razón. Pero más allá de lo que cada uno de nosotros pensemos, ese era el ejercicio que se debía hacer. Y lo usó de trampolín para hablarle a su gente, hizo un discurso para la gente que lo sigue votando o que lo sigue viendo a Macri como posibilidad electoral. Pero resulta que después, a la tarde, a las 3 de la tarde, la gobernadora de Buenos Aires terminó de la misma forma, es decir, elevando el tono, poniéndose otra vez en la grieta, pegándole a las administraciones peronistas de la provincia, que en realidad hay mucho para pegarle. Y a partir de allí, uno se da cuenta que hicieron el mismo curso, que tuvieron los mismos asesores, y que el tema era, el día viernes, ahondar la grieta. Y el día domingo, muchos de los que pusieron carteles, como legisladores, muchos expresidentes, entre ellos Cristina, mandaban las condolencias a Mauricio Macri, presidente de la República, cuidándose muy bien que las condolencias eran, de hecho, al presidente y a su familia protocolares. Es decir, no era una cosa que se sintiera, sino que era una cuestión protocolar. Estamos en una sociedad donde la grieta se profundiza desde el Estado. Y cuando se criticaba al gobierno anterior que hacía eso, bueno, esto es lo mismo hecho de otra forma. Hecho quizá para que se den menos cuenta aquellos que no observan. Pero hace mucho tiempo que se viene tirando de un elástico que se puede cortar en cualquier momento. Y en el mientras tanto, así como se fue Franco Macri, que llegó a tener 47 empresas, los docentes y los jubilados de la mínima están en la indigencia. Con todo lo que se le puede achacar y criticar a Franco Macri, fue un generador de empleo, más allá de cómo lo hizo. Su hijo tiene el récord de haber destruido empleos. Es decir, Mauricio, desde el poder absoluto que da el poder ejercer el principal cargo público, destruyó las posibilidades de trabajo, hay más pobres y hay más indigentes, mientras que su padre, repito, más allá de las cosas que conocemos de cómo se hizo el capital, fue un generador de trabajo. Se murió Macri. Pero hay que aclarar, el que se murió es Franco Macri. Te rencís ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Te rencís ayer y hoy. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 15 minutos, 20 grados de la temperatura, llueve en Buenos Aires, feriado hoy y mañana por carnaval. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Además, Diego, esto de carnaval, que es una cosa que tiene un nacimiento muy distante de las religiones, fue asumido después también por la religión católica, estamos en cuaresma, hay una serie de explicaciones teológicas, pero también hay todo un origen pagano, ¿no? Sí, porque esto comenzó con las bacanales que se hacían en aquellos tiempos y donde el Papa de aquel momento decidió convertirlo en una fiesta católica, lo que era una fiesta pagana. Después lo vamos a explicar. 6 de la mañana, 16 minutos. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Hoy hay un partido clave para el campeonato de Primera División. En Bar del Plata se va a completar la fecha. Juega Aldosivi con Defensa y Justicia, que quedó a 6 puntos con un partido menos de Racing, que ayer ganó. Vamos a conocer con Enrique todos los resultados del fútbol de Primera y la tabla de posición. Así es, la fecha comenzó el día viernes, la victoria de Argentinos Juniors frente a San Lorenzo como visitante por 3-2, y el triunfo también, la victoria de Boca en Santa Fe ante Unión por 3-1. El día sábado continuó la fecha con el empate entre Rosario Central y Belgrano de Córdoba 0-0. Mismo marcador para el clásico cuyano, San Martín de San Juan y Godoy Cruz de Mendoza, 0-0. Lanús le arruinó el debut a Ricardo Caruso Lombardi como técnico de San Martín de Tucumán en la ciudad de la Tucumana. Le ganó al equipo de aquella provincia por 2-1. Y River, en una excelente actuación individual y colectiva, superó a Newell's Old Boys de Rosario por 4-2. En el día de ayer, Patronato le ganó a Huracán por 1-0 y salió de la zona de descenso directo. Talleres de Córdoba le ganó como local a Colón de Santa Fe 2-0. Este partido marcó el retiro de Pablo Guiñazú, el histérico jugador que se retiró del fútbol activo con 40 años. El puntero del campeonato Racing, gol de Darío Sitanich, su incorporación rutilante para esta parte del certamen. Y fíjate que hizo el gol de Mar del Plata, el penal de Independiente, y esto en los tres veces que participó fue clave. Exactamente, por eso se ganó la titularidad desplazando al Churri y Jonathan Cristaldo. Entonces le ganó Estudiantes por 1-0 y Gimnasia profundizó la crisis de Independiente, le ganó en el Bosque por 1-0. Hoy se completa la fecha con 3 partidos. A las 17 juegan en el sur Banfield, Atlético Tucumán, arbitraje de Mastrangelo. Continúa la fecha a las 19:20, Vélez, que tiene muchas chances de ingresar en la zona de Copa Libertadores, recibe a Tigre, que está peleando por el descenso, dirige allí Fernando Rapalini, y 21:30 el partido clave del campeonato, porque si pierde Defensa y Justicia se complica la posibilidad de seguir peleando el título frente a Racing. 21:30 entonces en Mar del Plata, Aldo Civi contra el escolta Defensa y Justicia, arbitraje de Silvio Tuco. La tabla de posiciones, disputadas 21 fechas a completarse en el día de hoy: Racing 51, Defensa 45, Boca 41, Atlético Tucumán, River con 36, Vélez 33, Huracán 32, Talleres de Córdoba, Unión de Santa Fe, Lanús 30, Aldo Civi de Mar del Plata, Independiente 29, Banfield, Godoy Cruz de Mendoza 27, Tigre, Newell's Old Boys, Rosario 25, Rosario Central, Gimnasia 22, Estudiantes 21, Colón, Patronato y San Martín de San Juan con 20, Belgrano de Córdoba, Argentina Juniors, San Martín de Tucumán 18, cierra San Lorenzo de Almagro con 17 unidades. Muy bien. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. ¿Vos sabés qué pasó un día como hoy en Avellaneda, en el Estadio Independiente? Se fundaba, o se inauguraba, para mejor decir, 91 años. Exactamente, el estadio que hoy lleva el nombre de Libertadores de América. El primer estadio de cemento. Exacto. De la Argentina. ¿Y en qué año fue? Hoy se cumple 91 años, Miguel. Bueno, pero ¿qué año fue? Y hay que sacar... En el 28. Yo lo tengo. En el 28. O sea, fue en democracia, antes del golpe de Estado. Exactamente, 2 años antes. Te lo cuento, Miguel, si querés. Y un estadio hecho por los gallegos, como se le decía a la gente. Exacto. Independiente, juntaron la platita para hacerlo. Por eso cuando lo demolieron, la verdad que tendrían que haber hecho institucionalmente alguna cosa más importante, como vender el cemento, los bloques, lo que fuera de recuerdo, porque fue el primer estadio de cemento del país. Sí, lástima que Independiente ya no tiene aquellos dirigentes, ¿no? Y tienen dirigentes que sostienen entrenadores que lo único que hacen es tomarle el pelo a la gente, como hace Ariel. Bueno, Ola, pero eso son alternancias que le pasa a cada club en cada gobierno distinto. Sí. Pero a lo que voy es que cuando pasan estas cosas, es decir, hay que ubicarse en el año. Estamos hablando del 28. Todos los estadios eran de madera, hasta no hace mucho eran de madera. Imagínate vos, San Lorenzo Almagro, Diego, ¿hasta cuándo fue de madera? ¿Hasta que se mudaron? Sí, mira, el Estadio Libertadores de América, como se llama, se inauguró el 4 de marzo de 1928, como dijiste vos. Fue el primero en Sudamérica y el segundo en el mundo en ser construido con hormigón armado. Tiene como vecino inmediato al estadio de su eterno rival, el Estadio Presidente Perón de Racing Club de Avellaneda, y el 28 de octubre de 2009 fue reinaugurado oficialmente después de haber demolido gran parte de la antigua estructura de cemento, con el encuentro entre Independiente y Colón de Santa Fe con un gol de Andrés Silvera, que se convirtió en el primer jugador en la historia de marcar un gol en este estadio. Y 2 tantos de la figura de la cancha Ignacio Plati, y para este partido recaudaron, que era una fortuna para aquella época, 900.000 pesos. El estadio no está completado. El partido de reinauguración se jugó faltando terminar parte del mismo. Todo empezó el 6 de noviembre del 25, cuando la Asamblea Extraordinaria aprueba la compra del terreno para construir el nuevo estadio del Club Atlético Independiente en Alcini Cordero. Hoy se llama, el nombre lleva el nombre del Bocha Bochini. La compra del terreno de 6 hectáreas, una parcela baja y cubierta de malezas, que se había efectuado por intermedio de la firma Santiago y Juan Lavista, que cedían sus comisiones en beneficio del club. Y por este motivo pedían un voto de aplauso, como también para el doctor Juan Miñaburo, quien había estudiado detenidamente la propuesta, y para el señor Alejandro Garaycochea, que donaba gratuitamente la escritura traslativa. Ante la necesidad de tener su propio estadio, los dirigentes decidieron sacar una laguna, secar una laguna, el pantano de Chaco, y en el 26 la rellenaron y empezaron a construir el estadio. Muchos creían que iba a ser imposible inaugurar ese estadio de cemento, pero el 4 de marzo del 28 abrió sus puertas frente a Peñarol de Montevideo en un partido que terminó 2-2, sin ganadores ni vencidos. Mirá vos, un dato no menor es que ese estadio, el viejo estadio, cuando ya le habían hecho la doble visera y demás, tuvo completo, absolutamente completo y con un riesgo tremendo. En el partido final, vos te acordás, Enrique, cuando Sarti ataja una pelota que él estaba el cuerpo adentro, la pelota afuera, que gritó todo el mundo un gol. Que no fue gol ese. No entró la pelota. No entró la pelota. Pero gritó todo el estadio. Para exacto. Bueno, ese día, ¿sabés dónde se transmitía? De arriba de la visera. Sí, no había de arriba de la visera, sí. Para transmitir, era un peligro tremendo. Bueno, fue una final intercontinental, que fue el día que más gente entró en el demolido estadio de Independiente. Diego decía quién fue el autor del primer gol cuando se reinauguró el estadio. El autor del último gol antes de que se cierre el estadio para ser reformado fue Federico González, actualmente en Tigre, jugador de las inferiores de Independiente, en el último partido que se jugó con el viejo formato del estadio de Independiente, que fue ante Gimnasia de Jujuy, que Independiente perdió 2-1. Esto fue en 2006. El estadio de la doble visera, como le dicen, tenía un récord, que era el de mayor entradas vendidas para un partido de primera división. Se lo superamos nosotros, San Lorenzo, en un partido con Tigre en la segunda división. Exacto. Y le sacamos el récord. Eso fue cuando San Lorenzo estaba en primera B, en cancha de River. Exacto, en el 82. 1-1, un partido entre Tigre y San Lorenzo que terminó 1-1. Y le quitamos a ustedes el récord de entradas vendidas. Hablaron de Jujuy, el carnaval en Jujuy. Estamos en el carnaval. En el norte argentino lo conmemora. No se puede hacer eso. compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Estamos transitando 27 minutos del pasado a las 6 de la mañana. 20 grados 2 la temperatura. Diego. Bueno, me preguntabas por la cuaresma. Es el tiempo litúrgico del calendario cristiano destinado a la preparación espiritual de la fiesta de la Pascua. Es exactamente el cuadragésimo día antes de la Pascua, que se celebra en la Iglesia Católica, copta, ortodoxa, anglicana, gran parte de los protestantes, y aunque con inicios y duraciones diferentes. Realmente la cuaresma es un rito latino que comienza el miércoles de ceniza, o sea, este próximo miércoles dentro de dos días, y termina justo antes de la misa de la Cena del Señor, en la tarde del Jueves Santo. Dura 40 días y proviene de varias referencias bíblicas y simboliza la prueba por la que pasó Jesús al permanecer 40 días en el desierto de Judea previo a su misión pública. También significa y simboliza los 40 días que duró el diluvio universal y los 40 años de marcha del pueblo israelí por el desierto y los 400 años que duró la esclavitud de los judíos en Egipto. A lo largo del tiempo de cuaresma, los cristianos son llamados a reforzar su fe mediante actos de penitencia y reflexión, en cuya lectura en la misa del Domingo de Ramos, los temas de la conversión, el pecado, la penitencia y el perdón son dominantes. No es un tiempo triste, sino más bien meditativo y recogido, y es por excelencia el tiempo de conversión y penitencia del año litúrgico. Por eso en la misa católica no se canta el Gloria al final del acto penitencial, excepto el Jueves Santo en la misa de la Cena del Señor, tampoco se canta la Aleluya antes del Evangelio. El color litúrgico de este periodo es el morado, asociado al duelo, la penitencia y el sacrificio, y a excepción del cuarto domingo que se usa el rosa y el Domingo de Ramos en el que se usa el rojo referido a la pasión de Jesucristo. La cuaresma empieza este miércoles, así que los católicos prepárense para ir a misa. Estamos trabajando para el crecimiento de José Cepaz con el esfuerzo del pueblo creciendo día a día. Mario Ishii, intendente. En la hora 6:30 minutos llueve copiosamente en Buenos Aires y la lluvia aparentemente va a seguir, así que veremos. Hoy está anunciado el corso en Avenida de Mayo, corso principal, y después en plazas y en parques. Esperemos que la lluvia permita que se realicen. Vamos a darle los teléfonos de la radio donde usted tiene que llamar, pero también le vamos a agregar un número más, ya que no quieren que ustedes se comuniquen por los números habituales. Le vamos a dar entonces tres números a falta de dos: el 4313 25 20 43 13 85 75 y el teléfono que le agregamos en el día de hoy es el 45 35 5900. Repito, 45 35 5900, 43 13 25 20 y 85 75 del 4313. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Diego, vamos a recordar a Beatriz Taibo. ¿Cómo no? Ya busco la biografía que pusimos ayer en la página, la leemos. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Usted puede llamar cuando quiera a esos teléfonos y anotó el número. Y también tenemos, para que nos deje WhatsApp, sea breve en los WhatsApp, porque si no, no van a ir al aire, porque no pueden hablar todo el tiempo, sino que sean breves, un minuto y medio. Estos son los números de WhatsApp. Ahora podés interactuar con nosotros a través del WhatsApp. 1140286206. 1140286206. El WhatsApp de Radio Belgrano. Déjanos tu mensaje. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Buen día, Alberto de Morón. Muchas gracias por estar de vuelta con nosotros, que estuvimos tan expectantes de su regreso. Le quería decir, con respecto al gobierno, que para mí hay una sola cosa que yo he visto que hizo bien y que se truncó, que fue cuando quiso poner las pasantías en los últimos años de estudio y hubo tanta oposición. Yo creo que la idea no era mala y que debería rebrotarse. Bueno, los saludo. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. No baja la temperatura. Tenemos 20 grados 2 y con el 90% de humedad y una lluvia que ahora es torrencial en algunos lugares de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires. En Santa Fe, inundaciones con granizada en la jornada de ayer, así que atención con este tiempo que está absolutamente fuera de lo previsto, como tuvimos tantos años acostumbrados, porque el clima ha cambiado. Y entre las cosas que han cambiado es que un pulmón, que es el Mato Grosso, pulmón del mundo, pero esencialmente de esta parte del continente, ha sido talado de manera indiscriminada para plantar soja, para sacar madera, y en su momento, tanto Lula como la presidenta en su momento, y el actual presidente mucho menos, han dicho que no pueden hacer nada porque Brasil tiene un Estado federal y que el responsable del Estado de Mato Grosso es el que autoriza hacer ese tipo de talas indiscriminada. Están haciendo un desastre en el Mato Grosso que está influyendo en el cambio climático del mundo, porque es un pulmón mundial, pero también esencialmente de esta zona del continente. ¿Quién está? Buen día, Miguel Ángel. Vicente de Bursaco. Quería decir a todos que, aleluya, recién decía tu colaborador, no se canta el aleluya en la cuaresma. Aleluya no quiere decir alegría como la mayoría piensa, alegría, porque siempre los aleluyas se cantan con buena música, con mucha alegría, correcto. La alegría tiene que estar siempre en el cristiano, porque vamos a ir al cielo, a nuestra eternidad feliz. La alegría del cristiano en los peores sufrimientos no tiene que faltar, de acuerdo. Pero aleluya en hebreo quiere decir alabad vosotros a Yahvé, no quiere decir alegría en principio, sino aleluya, y ahí viene Yahvé, ¿no? Alabad vosotros a Yahvé. Esto quería decir. Gracias. Adiós. Sí, ¿quién está? Sí, Miguel. Señor. Buen día, bienvenido, Víctor de Núñez. Miguel, yo hace más de 2 años dije que el tren, si no cambiaba de dirección, si seguía en la misma dirección, iba a chocar. Bueno, no hace falta decir que el tren ya chocó. Y me parece que pasó el tiempo del diagnóstico. Nos podemos pasar horas hablando de lo que hicieron, de lo que están haciendo y lamentablemente de lo que van a hacer. Yo creo que llegó el tiempo de la propuesta alternativa, que me parece que tiene que ser el producto de una gran unidad, no hay otra. Bueno, el viernes nosotros decíamos que lo que es imprescindible es que se pongan de acuerdo en un proyecto que le expliquen a la nación, la oposición me refiero, que le expliquen a la nación cómo piensan que se va a salir de esto, por hacer un plan mínimo de coincidencias, porque si no, seguimos haciendo piripipí todo el tiempo y un candidato y el otro candidato. Y la verdad que los candidatos es lo que menos importa. Lo que importa acá es cuál sería el proyecto para salir, las coincidencias mínimas, ¿no? Miguel, si nos sentamos todos, va a ver que las coincidencias salen enseguida. Uno toma un papel y un lápiz y salen 10 coincidencias automáticamente, no hace falta... Ocurre que el individualismo es la base esencial del capitalismo, como decíamos hoy temprano. Claro. Bueno, lo han logrado, hablemos de la Argentina, pero lo han logrado en el mundo, donde el ser humano dice, a mí me va bien y no me importa la sociedad. Y no se dan cuenta que en una sociedad que no se realiza, hasta el que mejor le va, desde el punto de vista personal o económico, no puede convivir porque sale y lo asaltan, ¿no? Miguel, usted me lo dijo una vez, yo vuelvo a tener fe, creo que la unidad se va a lograr. Cuesta, hay mucha, no sé, tengo mucha fe, Miguel, gracias por estar. Adiós, 6 de la mañana, 37 minutos, 20 grados 2, llueve en Buenos Aires. Sí, ¿quién es? Hola, buen día. Sí, ¿quién es? Ana María de Quilmes. ¿Qué dice, señora? ¿Cómo estás, Miguel? ¿Cómo te extrañé, querido? Faltaba la palabra de un ser coherente en la radio. Te agradezco de todo corazón y espero que podamos salir adelante con nuestro país. Bueno, por lo menos, mucho. Por lo menos usted va a tener una satisfacción, me parece, ¿eh? Sí, vamos a salir campeones. No, no, pero no lo diga, no lo diga. Espere. Chao, señora. Chao, querido. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Escuchen. En la radio el sonido es fundamental. Bueno, es el sonido de la lluvia. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, Secretario General. Enrique. Bueno, el sábado se produjo la defensa de Brian Castaño de su título mundial Super Welter de la Asociación Mundial de Boxeo en el Barclays Center de Brooklyn, en Nueva York. Ahí insólitamente le dieron un empate cuando claramente el argentino había ganado por amplitud. Mínimamente 4 puntos de diferencia, por lo menos teníamos nosotros que vimos el combate. Bueno, pero de todas maneras el argentino retuvo su título a pesar de empatar contra el cubano Erislandi Lara, repito, en el Barclays Center de Brooklyn, en la pelea estelar que se llevó a cabo por el título Super Welter de la Asociación Mundial de Boxeo, donde el argentino fue superior hasta el octavo round. Ahí tuvo un quedo y después hasta el final siguió siendo superior, pero los jueces, McClay, que dio 115 a 113 a favor del cubano Lara, Lederman, que dio un empate en 114, y Morgan, que fue el único que estaba de acuerdo con nosotros, aunque no en la diferencia, fue 115 a 113, pero para el campeón del mundo, Brian Castaño, que de todas maneras, a pesar del empate en este combate, reiteramos, por el título mundial Super Welter de la Asociación Mundial de Boxeo, retuvo el título y de esta manera seguramente se va a venir en poco tiempo la revancha ante el cubano Erislandi Lara. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos, desde la ayuda escolar hasta el secundario, Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social, asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. En 1865 la Catedral de Buenos Aires, 1865, es elevada al rango de iglesia metropolitana. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Beatriz Taibo en el recuerdo. Vamos a recordar a la señora Beatriz Taibo. Murió a los 86 años. Su nombre completo era Beatriz Mascaro Taibo. Nació en Buenos Aires el 10 de marzo del 32 y falleció 8 días antes de su cumpleaños, el 2 de marzo de 2019. En 1942 comenzó su carrera artística en la pandilla Marilín y profesionalmente se inició en la radio como locutora y actriz de radioteatros. De su época de locutora le quedó el mote de Polilla, por anunciar un matapolillas de aquel entonces e inició su carrera cinematográfica en 1950 en Los Millones de Semillita. En los años 60 hizo algunos comerciales conocidos como el de Jabón Lux, el jabón de 9 de cada 10 estrellas de cine. Participó en 27 películas como Los Pérez García, Pochola, Pichuco y Yo, Para Vestir Santos, Amor Prohibido, Canuto, Cañete y los 40 Ladrones y El Profesor Tirabombas. Actuó con figuras del espectáculo como Nelly Lymon, Lainez, Zully Moreno, Carlitos Ginés, Juan Carlos Altavista, Carlitos Balá, Osvaldo Miranda, Jorge Mistral, Tito Luciardo, Tita Merelo, Walter Vidarte, Guillermo Bredeston, Luis Sandrini y Juan Carlos Torri, entre otros. Actuó en radio, cine, teatro y televisión y en el 63 protagonizó Un soltero en apuros, una película que se filmó en Venezuela, y en su larga carrera obtuvo los premios Martín Fierro como actriz de comedia en el 64, 67 y 88. El premio Bamba en Córdoba en los años 73 y 78, el Sol de Oro en Termas de Río Hondo en Santiago del Estero como mejor actriz de comedia en el 85, el premio Magazine en el 99 y el premio a la trayectoria Yo Amo a la TV en 1999 y el premio Atrevidas también en el 99 y el premio Nadir en el mismo año. Actuó en ciclos de televisión como Qué Mundo de Juguete y en teleteatro en los años 60, 70 y 80 y participó en teatro y televisión, hizo escasas películas en esos tiempos y realizó su primera intervención hasta la fecha en 1988 en Atracción Peculiar junto a Olmedo y Porcel. Fue ternada por los periodistas al cine por la película Los Pérez García como revelación y mejor actriz de reparto por la película Gringalet en el 50 y el 59. Hizo teatro en la Casa de Cultura en San Isidro con la obra Cuando Florece el Corazón y actuó en teatro en Montevideo y en Paraguay. En televisión protagonizó numerosos teleteatros. Me Llaman Gorrión, Alta Comedia, Inconquistable, Vigiliana Ortiguera, La Bonita Página, Adorable Profesor Aldao, Las 24 Horas, Juana Rebelde, La Comedia del Domingo y Gente como la Gente, y Todos los Días la Misma Historia. Recibió el premio Conex en el 91 y después, ya retirada, se dedicó a hacer unos microprogramas en el 2010 que se llamaba Medialunas para Dos, que le escribía Jorge Luis Suárez especialmente para ella y que la hacía por AM 1450 Radio El Sol dentro de del programa Serantes con Todo. En el 2011 estrenó dos espectáculos, la obra teatral Yetatore de Gregorio de la Ferrer y el espectáculo infantil La Cenicienta, compartiendo cartel con la bailarina Liliana Belfiore. Después se dedicó a hacer espectáculos para los chicos con grandes obras de teatro, actuando con la Compañía Porteña de Teatro Clásico en funciones en colegios y funciones puntuales en lugares para la cultura. Y hacían... Beatriz Taibo se fue este fin de semana, una mujer que ha dejado enorme cantidad de cosas, como estaba contando Diego, en su vida activa, y efectivamente también, como se solían a muchas mujeres que eran actrices en aquella época, fue locutora, ¿no? Sí, fue locutora en sus comienzos. No, pero digo, ¿cómo se le daba mucho a las mujeres de entrar al medio ambiente buscando la forma de que pudieran? Bueno, locutora era una, cantar era otra, para tratar de instalarse, ¿no? Y muchas actrices entraron de esa manera. Ida Luz arrancó como cantante, por ejemplo. Bueno, la verdad es que fue una mujer que trabajó muchísimo, ¿no? Sí, sí, sufrió muchísimo y tuvo un bajón muy grande en el 2004 cuando su hijo más chico fue arrollado por un tren, sí. Marcelo. Sí. Pero Raúl Taibo estuvo al lado de ella todo el tiempo cuidándola como si fuera un bebé. El recuerdo de Beatriz Taibo. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero, en la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OPSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Bajó el 14% la venta minorista, es decir, no hay un solo número, no hay una sola cifra, no hay un solo índice que diga que el gobierno de Macri en estos 3 años acertó en algo. No acertó absolutamente en nada, nada más que, claro, algunos amigos del poder se han hecho multimillonarios y han ganado muchísimo dinero. El caso de las eléctricas. De una es dueño Caputo y de la otra Mildan. Es decir, dos de los hombres que a usted le tarifan la electricidad, aunque haya cortes, aunque haya bajones, aunque no haya potencia en la corriente, las que le cobran los aumentos que se les autoriza y se les permite. Bueno, una de ellas es de Caputo, que está atrás, es de Sur, y la otra, Mildin, está en Edenor, como propietarios beneficiados de este gobierno de 3 años. Ahora podés interactuar con nosotros a través del WhatsApp 1140286206. 1140286206. El WhatsApp de Radio Belgrano. Déjanos tu mensaje. ¿Hay algún WhatsApp para escuchar? Augusto de Chingolo. El señor Franco Macri es el símbolo de la patria contratista. Hicieron la plata los Macri en contratos con el Estado con sobreprecio. Toda la vida pagaron coimas. No por nada para Mauricio, su ídolo principal era Osvaldo Cacciatore. Fueron los socios y cómplices civiles de la dictadura militar. Y murió impune el señor Macri, como muchos cómplices civiles de la dictadura, como el señor José Alfredo Martínez de Hoz. Y este plan económico es exactamente el mismo, pero aquel plan fue gradual. Este es bestial. Debe terminar la dictadura, debemos juzgar a los cómplices civiles, porque tienen de rehén a la democracia. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. 6:49, 20 grados 2 la temperatura. Estamos trabajando para el crecimiento de José Cepaz, con el esfuerzo del pueblo creciendo día a día. Mario Ishii, Intendente. Bueno, otro conocido, hombre que le puso sentido del humor, se fue también un día como hoy, pero ya hace algún tiempo. Estamos hablando del retiro físico de quien hizo reír a muchas generaciones y que, la verdad, vale la pena recordarlo. Escuchen ustedes a este señor, escúchenlo a José Iglesias. La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Las Alegres Torrerías 1957. Escritas, realizadas e interpretadas únicamente por Pepe Iglesias el Zorro. El famoso humorista hispano-argentino, cuyo arte único e inimitable no tiene parangón en la radiotelefonía de Hispanoamérica. Paso pues al Zorro Iglesias y a su mágica garganta. Aquí está. El zorro zorrito, para mayores y pequeñitos. Yo soy el zorro, señoras, señores, de mil amores. Voy a empezar. ¿Ha visto vos? Bueno, pues ya te digo, estará la presentación y luego, bueno, pues ahora vamos a escuchar una canción. Le dedico con todo mi cariño a Esmeralda. Ya sabe por qué, porque se titula Esmeralda, ráscame la espalda. Ah. Y bueno, pues me ha parecido muy correcto. Pues sí, señor, con cariño. Y bueno, pues este es su puntito y tal, vamos a escucharlo. Venga. Ay, Esmeralda, ráscame la espalda, por favor. Ay, Esmeralda, pero tan fuerte no. Ay, Esmeralda, no seas ordinaria, no ve que surticaría, que es lo que sufro yo. Ay, Esmeralda, ráscame la espalda, por favor. Ay, Esmeralda, pero tan fuerte no. Ay, Esmeralda, no seas ordinaria, no ve que surticaría, que es lo que sufro yo. Ráscalo, sí, sí, ay, ráscame, sí, sí, ay, ráscalo, sí, sí, ay, ráscame, sí, sí. Ahí en este costado. Ahí. No, es en el otro lado. Ahí. No, debajo la costilla. Ahí. No, seguí la paletilla. Ahí. Cuando no. Ustedes escuchaban a Pepe el Zorro, estábamos hablando de 1957, es decir, cuando esto salía al aire, muchos argentinos trataban de salvar su vida escondiéndose de la dictadura de Rojas y Aramburu. Pero un día de 1991, se fue de este mundo Pepe o José Iglesias, el cómico argentino que popularizó el nombre artístico del Zorro y que triunfó, Diego, en España también. Hizo muchos trabajos en España. Esta, ¿no?, grabación que estabas pasando de la época de él en España, donde tuvo un gran éxito. Después volvió a la Argentina y volvió al 13 a trabajar en su momento hasta que se retiró. Vivía justo frente al Hotel Alvear. 81 y 82 fueron los últimos programas que hizo Pepe Iglesias, en Canal 13. 6 de la mañana, 52 minutos. Usted puede comunicarse con los teléfonos que ya le dimos. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. 43-13-25-20, 43-13-85-75 y 45-35-59-00. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. El servicio meteorológico dice que esta tormenta que tiene Buenos Aires está siendo vinculada a otras tres provincias más, es decir, provincia de Buenos Aires y tres provincias más están con la misma tormenta. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Carbone. Bueno, vamos a recordar al querido Chelito Verdel, que hoy cumpliría años. El Chelo Verdel, Marcelo Verdel, nació el 4 de marzo de 1950 en Cobunco, Abajo, provincia de Neuquén, cantor, compositor, autor, y en el 59, de la mano de su padre Marcelo Verdel, nacen los hermanos Verdel, donde Chelito, de 9 años, cantaba con su hermano Néstor Gucci Verdel, y en el 69, al morir Gucci, Chelito continuó dándole voz a la tierra neuquina y grabó un disco como solista. Pensaba, nomás pensaba, con algunos de los temas más conocidos de la familia Verdel, como Dulce Limay, Copagüe, Luna y Michay, entre otros. En el 72 se formó nuevamente el dúo, pero esta vez acompañado por María Teresa Edith, conocida como Marité, y grabaron 6 discos juntos. El dúo llegó a su fin en 1992, al fallecer Chelito a los 42 años. Y los escuchamos a los hermanos Verdel, este último dúo con su hermana Marité, cantando Sin Adiós. Porque murió la tarde, porque cayó mi voz. hace ya casi un año que una brisa de otoño acarició tu pelo. Parece verde, como entonces, pálida como la tarde misma, sin una sola palabra. Presentando Sutecba, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. En el centenario de Eva Perón, noticias por Radio Belgrano. Sutecba, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. Sutecba, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Llueve con intensidad en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia. La temperatura máxima llegará a 25 grados, tenemos 20 grados dos décimas, cuando faltan segundos para la hora 7 en el territorio nacional. En las Islas Malvinas, en poder del pirata inglés, la temperatura actual es de 8 grados, la máxima llegará a 14 y hay nubosidad variable con cielo parcialmente nublado. Hoy, mañana, feriado de carnaval. El presidente de la República, luego del entierro de su padre, volvió al sur. Base vice Comodoro Marambio de la Antártida Argentina, un grado bajo cero. La máxima será 4 sobre 0 con nubosidad variable. Guaidó dice que regresa a Venezuela y los yanquis amenazan públicamente al gobierno de Maduro si le pasa algo al que lo quiere suplantar. Base Esperanza en el territorio blanco argentino, 0 grado la temperatura actual y la máxima será de 5 sobre 0, algo parcialmente nublado con vientos moderados a regulares. Racing lleva 6 puntos porque todavía no se hizo el partido que debe en Defensa y Justicia, aunque visitará Aldo Cibe en Mar del Plata, donde también está lloviendo. base Orcadas, temperatura actual 1 grado, está nublado con nevadas aisladas, la temperatura máxima será de 2 grados sobre cero. Es la hora 7:01 en el territorio argentino. Base San Martín, 1 grado bajo cero la actual, la máxima 2 sobre cero, nubosidad variable, neblinas mejorando. Pablo Moyano hablará en el Vaticano sobre transporte. Base Belgrano 2, mañana estará con una nubosidad que irá en aumento a partir de hoy, pero en este momento se presentan algunas nevadas en la base Belgrano 2 y la temperatura es de 16 grados bajo cero, con una máxima que llegará a 9 bajo cero. Estornelli discute la posibilidad de que el juez de Dolores lo pueda citar porque dice que no corresponde a esa jurisdicción. Base Carlini, 1 grado bajo cero, máxima 3 bajo cero, con nubosidad y probabilidad de neblinas. El 35% de las exportaciones agroindustriales en el año 2018 se lo repartieron 3 empresas. Son las multinacionales Cargill, ADM y Bunge Brasil y Vietnam, que lideraron las compras. Quienes son el resto de los jugadores en este caso quedaron descolocados ante el negocio de las grandes. Sobre la exportación total de 68 millones de toneladas de granos, de harinas y aceites, según se indicó en el informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, los principales exportadores fueron Cargill, ADM, la ex Pepep y Bunge. Entre estos tres se repartieron el 35% total de los despachos al exterior. Llueve con mucha intensidad en Buenos Aires. El diagrama del transporte hoy es en día domingo. Van a funcionar también el retiro de residuos en la jornada de hoy. La página deportiva con Enrique Kepa. Y además de Banfield con Atlético Tucumán, 17-10, van a jugar con arbitraje de Leonardo Mastrangelo, y 19-20 con arbitraje de Fernando Rapalini en el José Amalfitani, Vélez con Tigre. Va a presentarse el escolta de Racing a 6 puntos del líder, Defensa y Justicia en Mar del Plata, ante Aldo Civi. Dirige Silvio Truco, el partido comienza a 21:30, el Tiburón con Pozernik, Jerry Amor, Galeano Villalba, Gino, Miloch, Colman y Pisano, Alan Ruiz y Javier Eritier. Su parte, Defensa y Justicia, el equipo de Sebastián Becasese con Unzain, González Martínez, Barbosa Delgado, Blanco, Leonel Miranda, Rojas y Ciro Ríos, Fernando Márquez y Nicolás Fernández. En lo que tiene que ver con el automovilismo, segunda presentación del TC, en este caso en el Autódromo del Centenario, allí en la provincia de Neuquén. La victoria fue para Valentín Aguirre, el arrecifeño con Dodge. Ganó en 47 minutos, 50 segundos y 752 milésimos, escoltado por Martín Ursera con Chevrolet. Tercero, Mariano Werner con Ford. Cuarto, Santiago Mangoni con Chevrolet. Quinto, Gastón Mazacano con Chevrolet. Y sexto, Jonathan Castellano con Dodge. El campeonato lo lidera precisamente el escolta de Aguirre, Ursera, Martín Ursera con 78 y medio puntos. Segundo, Mariano Werder, 77,50. Y tercero, Valentín Aguirre con 77,50 en los primeros lugares. La próxima fecha, la tercera, el 31 de marzo, en Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos. Y en lo que tiene que ver con el básquetbol, sigue la racha ganadora San Lorenzo, que no tiene nada que ver con su presente en el fútbol. Ayer superó como visitante el equipo de Gonzalo García en Corrientes a San Martín, 93-77, y estiró a 14 victorias contra una derrota, su récord en la Liga Nacional. En Concordia también se presentó Estudiantes, que le ganó a 15 de Santiago del Estero 79-74. Para hoy está previsto que jueguen a las 21 Boca Argentina de Junín, Peñarol de Mar del Plata ante Ferrocarril Oeste, 21-30 Atenas de Córdoba, Regatas de Corrientes, y desde las 22 en la banda lo harán Olímpico ante Comunicaciones de Mercedes. En 1973, para esta fecha, había un tremendo activismo militante para que el Frejuli pudiera quedarse, como finalmente ocurrió, con el gobierno de la Argentina y el regreso del peronismo en las elecciones del 11 de marzo. Lo que se hacía en aquella época era contagioso, donde un militante salía a trabajar e inmediatamente se le acercaban tres o cuatro nuevos que también querían colaborar con lo que era el momento político en la dictadura de Lanús, que estaba terminando. También para esta fecha, pero en el 64, se trabajaba ardorosamente para la fórmula Familia Anglada en la provincia de Buenos Aires con la boleta de Unión Popular, porque el peronismo estaba proscrito. Luego, el 18 de marzo, se ganaron las elecciones, pero no se entregó el poder. 7 minutos pasaron de la hora 7 en el territorio argentino. La lluvia seguirá en Buenos Aires hasta la tarde, según el servicio meteorológico. Conduzca con cuidado porque hay muchos lugares con agua en el asfalto debido a la gran cantidad caída desde hace más de una hora y media. Desde la capital argentina, en el centenario de Vita, ayer y hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis Ayer y Hoy. De Rensis Ayer y Hoy. Ayer en nuestra página de Facebook, con motivo de la muerte de Franco Macri, Miguel Ángel de Rensis escribía en la mañana tempranito esta editorial. Murió Macri. Cualquier secretario de redacción, cualquier jefe de noticias, cualquier director de medios no permitiría este título. Es que periodísticamente, por primera vez en 88 años, la muerte de Franco Macri no le permite el usufructo de su apellido porque su hijo le trascendió por el cargo que ocupa. Entonces, como buen periodista, digamos, murió Franco Macri. Tenía 88 años y a las 21 de este sábado falleció quien fuera dueño de 47 empresas comerciales. A 43 años del último golpe de Estado contra un gobierno peronista, Franco Macri multiplicó las 7 empresas originarias, llevándolas a 47. Siempre como proveedor del Estado y haciendo negocios con los gobiernos de turno, y beneficiándose ampliamente durante la dictadura militar. Durante la presidencia de Frondizi en 1958 se casó con Alicia Blanco Villegas, ambos progenitores del actual presidente. Su matrimonio duró hasta 1980. Del 82 al 86 estuvo casado con Cristina Greffier, pero además tuvo reconocidas parejas como la de Flavia Palmiero, Clara Bordeu, prima de la primera esposa de Mauricio. Franco fue padre de Mauricio, Alejandra, Gianfranco, Mariana y Florencia. Había nacido en Roma en abril de 1930 y a los 18 años llegó a la Argentina. A los 21 creó su primera empresa, Sideco. Con el golpe de Estado, el grupo Macri se favoreció, al igual que Techín, Arcor, Loma Negra, Bungibor, Asindar, Bridas y, por supuesto, Clarín. Y en 1982, Domingo Felipe Cavallo, como presidente del Banco Central de la dictadura, le licuó una deuda a estas empresas que pagamos todos los argentinos. Por entonces, la dictadura cívico-militar había otorgado al grupo de amigos de Martínez Dios créditos por 3.000 millones de dólares, a un grupo de 50 privilegiadas empresas. De ellas, solamente 6 cancelaron. Entre las 44 deudoras estaba Socma, la empresa de la familia Macri. A Franco y familia le licuaron 225.562 millones con FATE en sociedad con Madanes, que a su vez licuó 148.578.000 del grupo Sogma, 170.578.000 de Fia Cibel, y en total se licuaron 700 millones de dólares. Para esa época también Franco produjo el vaciamiento del Banco Italia y parte de la deuda externa de Manliva, que llegaba a 3.902.000 dólares, y la pagamos todos los argentinos. De un negocio hecho con Cacciatore, Franco Macri, más allá de la forma como lo hizo, se diferenció de su hijo por ser generador de trabajo. Mientras que Mauricio quedará en la historia argentina como el mayor destructor de fuentes de trabajo. El fallecido empresario contrató después del golpe de Estado a Carlos Alfredo Grosso, a la postre intendente de la ciudad de Buenos Aires en 1989. Grosso, junto con Rodolfo Galimberti, había sido fundador de Jaén. Carlos Grosso es hoy uno de los integrantes de la mesa chica de Mauricio Macri. El chaqueño se recibió en Rosario como licenciado en letras y en el 78, en víspera del Mundial, siendo gerente de Sogma, una patota militar lo secuestró. Franco movió sus influencias con el nuncio apostólico Pío Laghi y llegó al ministro Albano Alguindegui, logrando la libertad de Grosso y otros 25 detenidos en aquella razia. En la década del 80, Grosso fundó Convocatoria Peronista y con un gran despliegue logístico que venía de las empresas de Macri, se lanzó a la carrera política en busca de objetivos. En su momento, Carlos Grosso, nacido en 1943, los servicios lo tenían fichado como jesuita y marxista, cosa que nunca fue. También fue acusado de social cristiano por sectores del peronismo porteño, pero en realidad el simpatizante de Vélez Arfiel fue el único que le dio un triunfo al peronismo en la capital, más allá del demócrata cristiano Herman González en época de Menem. Franco Macri observaba cómo Carlos Spadoni había comenzado sus vínculos con China y entendió que era un destino comercial importante para sus negocios. Fue la llave para los negocios del gobierno kirchnerista y el de su propio hijo con la actual China. En esas negociaciones, Cristina le entregó a los chinos una base en Neuquén. El 9 de diciembre de 1984 se funda el Frente Renovador, integrado por el Muso, De Cafiero, Convocatoria Peronista de Carlos Grosso y Libertad y Unidad de Carlos Saúl Menem. Franco Macri se transformó en uno de los apoyos logísticos más importantes. En una reunión con dirigentes de la primera sección electoral, se les ofrecía a ellos un auto gasolero de la empresa de los Macri para que salieran a recorrer la sesión en busca de adhesiones. Se estaba fundando la Renovación Peronista. Franco Macri estuvo atrás. Luego de efectuar varios arreglos con el gobierno de Néstor y Cristina, el hoy fallecido empresario hizo declaraciones que quedaron en la historia. El 18 de febrero de 2014 sostuvo: la decisión de Kirchner de apoyar la industrialización es el mayor acierto de este gobierno. El 7 de marzo de 2016 sostuvo, con referencia a su hijo Mauricio: con el corazón no querría que fuera presidente. En esa misma fecha dijo: si no sabe manejar una empresa, no puede manejar el país. Todavía resuena aquella frase de Franco cuando dijo que el presidente tendría que ser un hombre surgido de la cámpora. Su hijo Mauricio había planeado un nuevo descauce en Neuquén cuando lo sorprendió la noticia de la muerte de su padre. El presidente, que más vacaciones se tomó en la historia, quería descansar después del show mediático de la apertura parlamentaria, y hoy muchos de los que ponían cartelitos lo saludan por la muerte de su padre. Pero todavía retumba la impresentable organización con un detalle no menor. Ni siquiera en plena dictadura hubo un operativo de seguridad como el del viernes. La responsable, Patricia Bullrich Luro Pueyrredón, a la que en la unidad básica del Abasto conocían como Carolina, la misma que el 16 de enero de 1989 en Montevideo amagó abordar el Indiana. Este buque era el primero con bandera inglesa que partía de Malvinas hacia un puerto del continente después de la batalla. Aquella vez, la hoy responsable de la seguridad del país, con un grupo de compañeros de la JP, se aseguraron salir en Clarín como que intentaban tomar el buque. Para eso, fue necesaria la participación de una fotógrafa llamada Bárbara Brown, que tenía pasaporte británico y nacionalidad uruguaya y que era la encargada de fotografiar las frivolidades en Punta del Este. Estaba en la mente de todos que el peronismo iba a ser gobierno y Clarín quiso cubrir el episodio, que solo fue una foto en la planchada, porque el capitán escocés y dos policías uruguayos evitaron la imaginaria toma. Patricia por entonces era la piba, ya no era más Carolina. Este viernes, la señora Patricia Bullrich Luro Pueyrredón ubicó la gendarmería para cortar la avenida más ancha del mundo y por primera vez en la historia fueron cachados los diputados, los periodistas y los invitados. Pero la seguridad falló. Tampoco sirvieron los escáneres que dejó el FBI después del G20, porque la seguridad falló. Una señora diputada electa de Cambiemos interrumpió a los gritos al presidente y la vicepresidenta, totalmente desubicada, interrumpió el discurso de Mauricio Macri. Macri recorrió de la Casa Rosada al Congreso, acompañado solo por la seguridad de la policía, los granaderos que lo precedían, y tanta seguridad no sirvió de nada. Tanto asesor de discurso no pudo evitar los furcios, tantas promesas incumplidas no pueden ocultarse y disimularse. Y todo esto viene a cuento porque se murió el padre del presidente, se murió Macri. Editorial de Miguel Ángel de Derrencis, de ayer domingo en la página de Derrencis Ayer y Hoy en Facebook. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. 19 minutos han pasado de la hora 7. Recapturan al ladrón que se tiroteó con Babi Echecopar. Estaba libre, debía estar preso, pero una jueza lo había dejado en libertad. El tema de la justicia es un tema gravísimo en la Argentina, donde de los tres poderes da la sensación de ser el que está en mayor picada libre, donde se nota cada vez más corrupción, donde hay una enorme cantidad de jueces que fallan de acuerdo y conveniente a quien gobierna, y estamos ante una decadencia de los poderes. El Congreso, que le entrega al Poder Ejecutivo libre para que haga el endeudamiento que está haciendo, cuando la Constitución dice que todos los empréstitos deben ser autorizados por el Parlamento, el Poder Ejecutivo, que quiere poner por decreto leyes y hasta jueces de la Corte. Fíjense ustedes que con el tema de extensión de dominio hay que sacarlo por ley, porque si se quiere hacer por decreto de necesidad de urgencia, que fue lo que le aplaudieron de pie al presidente en el discurso, es una cosa absurda que abogados y penalistas que se pararon, que son diputados y senadores, aplaudieron de pie algo que saben que si se hace por decreto, después vienen los reclamos, porque tiene que ser una ley para tener fuerza definitiva para apropiarle los bienes mal habidos a la gente. Bueno, Todo esto está mostrando que estamos en una verdadera crisis. Por lo tanto, si los tres poderes están en crisis, esta democracia es fraudulenta. Y se le va a agregar, se lo decimos ahora, el fraude electrónico para las elecciones de octubre. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Los teléfonos están abiertos. Usted puede llamar ahora. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. 4313-2520, 4313-8525, 4585-5900, en fin. Tenemos todos estos números para que usted llame. 4535-5900, 4313-2520, 4313-8575. ¿Quién es? Hola, de Rensis. Aquí Bernardo, de Jauregui. Se olfatea en el aire la intencionalidad de programar un fraude, de asegurar un triunfo espurio. Se olfatea en el aire. Por eso voy a reiterarme de otras cosas que dije. Es necesario plantarse y luchar contra cada una de las barbaridades que nos hacen soportar. No podemos seguir así. No podemos seguir. Hay que reaccionar, tomar las calles. Hay una sola palabra que yo la viví en su momento y bueno, y que la seguiría viviendo. Luchar. Gracias. Adiós. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. 7 de la mañana, 23 minutos. ¿Quién es? Sí, buen día, José Ituzaingó de Renche. Bienvenido a las mañanas, que no faltaba algo sin usted. No, lo que no... no se le puede negar a los políticos es esa condición de artistas que tienen. Ponen cara de circunstancias o de tristeza o de alegría. Son verdaderos artistas de lo que va diciendo el presidente o cualquier otro. Estaba la cara de Pinedo que muestran como si fuera sorpresa lo que dice, asiente con la cabeza. Son verdaderos artistas. De eso no se le puede negar. Es lo que después de lo demás de la política es un desastre, no se puede hablar. Los felicito, van a salir campeón sin ayuda de Seraijo. Sí, cállese. Van a salir campeón Chao. Sin ayuda de Seraijo. Gracias. ¿Quién está? Sí, hola, buen día. Mi nombre es Osvaldo, soy de Villa del Parque. Estar de acuerdo con usted con todo lo que dice, pero creo que la consecuencia del ataque que se le hace a nuestra sociedad a través de un ídola, para emplear una palabra que se entienda, atacando todos sus sectores. Usted nombró tres: el poder político, el poder judicial y la seguridad. Ahora, tenemos que pensar que esto es consecuencia de la sociedad que formamos todos y que no nacen de un repollo. Los jueces son consecuencia nuestra, los políticos son consecuencia nuestra, los dirigentes son consecuencia nuestra. Quiere decir que hay una crisis muy profunda que no queremos emprender la solución porque no la queremos reconocer, ¿no? No, indudablemente es así. Por eso digo que estoy de acuerdo con lo que usted está mencionando. Lo saludo. Y después, hace rato que lo vine diciendo, yo hace mucho que no hablo con usted, pero es la realidad es esa. Lo saludo, hagamos un punto ahí, así escuchamos a otro. Viene mencionando y viene advirtiendo que... Hagamos un punto ahí. Sí, bueno. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. 26 minutos han pasado de la hora 7, 20 grados 2, la temperatura está clavada de las 6 de la mañana y sigue lloviendo con intensidad. Enrique. Bien, Miguel, recordamos entonces lo que tiene que ver con el deporte en las últimas horas y lo que tiene que ver con el fútbol internacional. Sigue el Barcelona liderando el campeonato de fútbol español. Le ganó el fin de semana por segunda vez en 72 horas al Real Madrid en el Santiago Bernabéu por 1-0. De esta manera amplió su ventaja sobre el equipo madridista, no sobre el equipo de Diego Simeone, que sigue conservando la distancia de 7 puntos, por supuesto, a favor del equipo barcelonés. Barcelona tiene 60, Atlético de Madrid 53, Real Madrid 48, Getafe 42, Alavés 40 y Sevilla 37 en los primeros lugares. Y lo que tiene que ver el fútbol con el fútbol italiano, la victoria de ayer de Juventus ante el Napoli por 2-1 como visitante le abrió las puertas para festejar una nueva liga italiana a la Vecchia Signora. Le ganó 2-1 como visitante y de esta manera amplió su ventaja a 72 puntos. Tiene el equipo juventino, 56 el Napoli, 48 el Milan, 47 el Inter, 44 la Roma, Lazio y Torino 41 junto al Atalanta en los primeros lugares en el fútbol italiano. En 1493 Cristóbal Colón daba de vuelta a su primer viaje por América y llegaba a Lisboa, en Portugal, donde era recibido por el rey de aquel país, 1493. Hoy, además, es el día de San Casimiro. ¿Conoces algún Casimiro, Diego? Sí, Casimiro Ahín, el gran bailarín de tango que hoy cumpliría años. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, secretario general. Un día como hoy de 1811 moría en alta mar Mariano Moreno y el escritor argentino fue envuelto en una bandera inglesa. Esto trajo siempre discusiones, pero obviamente estaba en un buque inglés, era la bandera que tenía, para tirarlo al mar, que era la costumbre que se hacía con los muertos, es decir, se lo envolvía con la bandera del buque o la bandera del país. Como muchas veces se ha criticado que lo envolvieron en la bandera inglesa, bueno, era la bandera en el barco que iba. Municipalidad de José C. Paz, gobierno de puertas abiertas, Mario Ishii, intendente. En 1875 nacía Enrique Rodríguez Larreta, escritor y político argentino. Nada que ver con el actual jefe de gobierno de la ciudad, no es descendiente de ese Larreta. Vamos a meternos, Diego, en un tema que seguramente muchos van a recordar, que son los carnavales de antes. ¿Vos te acordás de la música de los carnavales de antes, por ejemplo? ¿Qué recordás? Y los carnavales de antes estaban las murgas, estaban todas las grandes orquestas en los bailes de carnaval, los bailes en el Teatro Colón, aunque te parezca mentira, en el Teatro Politeama, también se hacían en el Club del Progreso, en lugares súper bacanes se hacían bailes de carnaval. Y después empezaron los clubes para la gente del pueblo, que antes se conformaba con el corso en la Avenida de Mayo y los bailes barriales. Sí, bueno, esto me estás hablando del 30 al 40. Claro. Bueno, pero cuando nosotros éramos chicos, ¿vos te acordás de la música? Y la música estaba Varela Varelita, estaban las grandes orquestas de tango. Yo iba a bailar a San Lorenzo, iba a bailar a River, iba a bailar a Comunicaciones. Comunicaciones, ¿te acordás quién la rompía? ¿Te acordás? Y había grandes orquestas. Carlos Argentino, ¿te acordás? Carlitos Argentino, sí. Estaba también Lezica y Ledesma haciendo tango. Había varias pistas con, de comunicaciones. Con Héctor Varela, un dúo de muerto, fantástico. Y esta era otra que estaba de moda, mirá. En el mar la vida es más sabrosa. En el mar te quiero mucho más. Con el sol, la luna y las estrellas, en el mar todo es felicidad. Te verás bañada por la Comunicaciones era uno de los que tenía mayores recaudaciones. Después estaba el Lucense, que tenía muy buena recaudación también. También, en Olivos. Señores, qué pachanga, vamos pa' la pachanga. Qué buena la pachanga, te voy pa' la pachanga. Pachanga, pachanga, pachanga, pachanga. Y nos acercamos un poco más. Llegó de Brasil, hizo furor en los carnavales y en todo ese tiempo en Buenos Aires. Juju da Silva. Y un grupo que tuvo después un éxito bárbaro, los Guaguancó, ¿te acordás? Sí, los Guaguancó, que eran todos estudiantes de medicina en La Plata. Esta cumbia nació al arrullo del mar, una noche de luna, por tu dulce mirar, tu sonrisa le dio un sabor celestial. Bueno, hoy es feriado de carnaval, que volvieron los feriados después de mucho tiempo, los puso el gobierno anterior, se establecieron los corsos de vuelta, volvieron las murgas, y realmente hace 40 años, 30, 40, 50 años atrás, también existían los juegos de carnaval. Los vecinos cargaban sus baldes de agua, los pomos eran ya una cosa más sofisticada para un baile, pero se jugaba a baldazos. ¿Te imaginás, Diego, hoy jugando a baldazo con lo que vale el agua? No, te he empeñado para toda la vida. ¿Vos sabés una cosa curiosa de los Guaguancó? Los trajo la Taliste a Mau Mau, los hermanos la Taliste, y lo vendían como el gran grupo musical colombiano que hacía música vallenato. Ninguno de ellos era colombiano. El bajo era peruano. El guitarrista era uruguayo. El que tocaba la tumbadora, que era el líder, era cubano. Y la mayoría de los otros muchachos eran todos peruanos. No sabía eso. Ninguno era colombiano. Pero hacían cumbia colombiana. Sígalo a Miguel Ángel de Rensis en Facebook. www.facebook.com/de Rensis ayer y hoy. Cuando hablamos de la necesidad de que termine, cambiemos el 10 de diciembre, las opiniones son diversas y hay una gran coincidencia entre aquellos que lo votaron y los que no lo votaron de que este es un mal gobierno y que tiene que irse. Pero para que este gobierno termine, se habla de la imperiosa necesidad de la unidad. Pero ocurre que unidad no es amontonamiento, unidad es tener un concepto claro de qué cosas se quiere hacer cuando uno llegue al poder. En la Argentina vivimos muy confundidos desde tiempo inmemorial, porque hemos siempre elegido, así fue nuestra propia historia política, a caudillos, es decir, siempre hubo un caudillo político que manejó y decidió. Y del caudillo al conductor, al estadista, hay una gran diferencia. Caudillos hubo un montón, estadistas muy poco. Y entonces la Argentina ha ingresado en un tiempo que ha significado la destrucción de la última ideología creada por la política universal. Después del capitalismo y del marxismo, lo único nuevo en todo el mundo que apareció era la posición de la construcción del capital en función social que proponía el peronismo. Pero resulta que no bastaba con ser peronista o justicialista, sino que después le empezamos a agregar todas las otras cosas de los que tomaron con el voto peronista los turnos. Y entonces hubo menemismo, dualdismo, kirchnerismo, y en realidad ninguno de esos tres eran ideologías nuevas, porque una cosa es un proyecto político y otra cosa es la construcción de una ideología. La ideología peronista estaba fundamentada en que el ser humano pasaba a ser protagónico frente a una sociedad materialista que proponían de los otros sectores. Es decir, para Perón la unidad básica era el grupo familiar, el núcleo familiar. Desde la concepción de esa unidad básica, que no es un local partidario, sino la familia, lo hemos explicado muchas veces, se construye. Y entonces decía que la suma de familias hacía el barrio, la suma de barrios permitía entonces conformar una comuna, la suma de comunas un municipio, los municipios sumados un departamento, los departamentos una provincia, las provincias una nación. Es decir, de lo micro a lo macro. Cuando llegó la globalización, que fue exactamente un invento de los imperialismos reinantes después de Podas y Yalta y después de repartirse el mundo y de haber fracasado en el reparto del mundo, dijeron, bueno, hay que inventar otra cosa nueva, y entonces dijeron, bueno, los que quedamos somos los titiriteros del mundo, vamos a manejarlo desde la globalización, es decir, de lo macro a lo micro. Y entonces el ser humano pasó a ser otra vez, una vez más, para una planilla Excel. Tantos enfermos, tantos pobres, tantos postrados, tanto cosa, tanto esto, tanto refugiado. Es decir, cifras, no seres humanos. Y nosotros que teníamos una ideología nueva que se estudia en las universidades de varias partes del mundo, menos en la Argentina, la empezamos a destruir con la creencia de los personalismos, del menemismo, dualdismo, kirchnerismo, como usted quiera llamarlo. Y entonces creíamos que así como decíamos peronismo por Perón, podíamos decir menemismo por Menem, dualdismo por Duhalde, kirchnerismo por Néstor o por Cristina, y seguir. Pero no era lo mismo en la construcción de una ideología, sino que eran tiempos y turnos de una administración del poder o de un proyecto político, si ustedes quieren. Bueno, ahora estamos en una profunda confusión porque, claro, no se han molestado ni escucharlo a Perón, ni leerlo a Perón, y los propios dirigentes del justicialismo terminan en la más grande y amplia confusión. Ideológicamente destiñen, y al desteñir no saben de qué se trata. Y entonces cuando dicen, hagamos la unidad, empiezan ellos ahí que juntar votos, ese es el concepto, juntar votos. Y la verdad es que no hay que juntar votos solamente, hay que tener un proyecto de administrar una Argentina que está endeudada a 100 años. Una Argentina que rifa un hospital entero con todo su instrumental, edificio incluido y todo lo que hace falta, por día de intereses de la deuda. Una Argentina que no puede salir del pozo porque es el mayor deudor del Fondo Monetario Internacional en el mundo. Una Argentina que tiene que tomar decisiones con su signo monetario. Es decir, hay que tener 10, 15, 20 puntos, lo que ustedes quieran, donde estén coincidiendo, porque si no, esa unidad es un amontonamiento para ganar una elección. ¿Qué es lo que le pasó? Cambiemos. Juntaron los votos radicales, los votos de la coalición cívica, del ARI, los votos independientes y de aquellos que querían terminar con el kirchnerismo. Pero el que gobierna esencialmente es el PRO. En la mesa chica del PRO, que han dejado fuera a los radicales en gran cantidad de lugares, que están gritando desesperados que le den espacio, se van a reunir en Corrientes para ver si hacen una interna dentro de Cambiemos. Y entonces uno se pregunta si sirve amontonamiento para ganar una elección o si hay que tener primero un borrador de un proyecto. Y lo único que suenan son nombres. E incluso es un desastre las encuestas, porque las encuestas hacen encuestas sobre Lavagna o sobre Cristina y ninguno de los dos dijo que quería hacer. Cristina dijo que no iba a ser, incluso, y la siguen encuestando, y Lavagna dijo que iba a ver y que iba a decidir en junio. Entonces no se puede encuestar a los que no dijeron que van a ser, pero los encuestan igual. Y entonces hay una confusión en la sociedad tremenda. y nadie sabe lo que va a pasar. Y todos creen que porque se elija una persona se va a resolver los problemas. Es la comodidad de la sociedad argentina. Buscamos uno que resuelva los problemas de todo, el papá o la mamá, que resuelva los problemas de todo. Frente a esto, y frente a la proximidad de las fechas, y frente a la imperiosa necesidad de que 17 provincias se han independizado de la fecha nacional, tienen que pensar desde la oposición que una vez que los gobernadores resuelvan sus problemas regionales, no van a tomar partida por los candidatos presidenciales, porque va a haber ofertas muy tentadoras del gobierno. El gobierno le va a decir, mira, si vos no te metés en esta elección, por más que seas del PJ, no te metés en la elección y te quedás quieto, te voy a mandar los tantos millones que te prometí para que vos puedas tener resuelto la edificación que querías hacer, la ruta, lo que fuere, el colegio, el presupuesto, lo que sea. Y el gobernador, ante la promesa que pueda ganar el de su signo, y ante la realidad de que el que gobierna es de otro signo, no sé cómo va a jugar, no tengo certeza de cómo va a jugar. Entonces, a partir de este análisis, es imprescindible instalar una idea fuerza, un proyecto donde también los gobernadores se comprometan porque estén de acuerdo en que hay que hacer determinadas cosas para salir del pantano. Y me parece que estamos perdiendo el tiempo, estamos en una tremenda carrera de vanidades, me parece que hay un montón de gente que se ha lanzado porque total el aire es gratis, y todo esto va a terminar, si seguimos así, en una profunda confusión donde además, se lo venimos anticipando, lo escribimos hace meses, se lo dijimos, que la encuestadora venezolana que se va a encargar del control de las elecciones tiene denuncias hechas en varios lugares. Necesitan fiscales electrónicos. Yo no sé cuántos partidos políticos tienen fiscales electrónicos. Tampoco sé a dónde está el control ni siquiera de fiscales de mesa. Imagínense para tener fiscales electrónicos para poder controlar lo que van a hacer. Y además, no se van a mandar telegramas del correo. Entonces, la terminal de la escuela, que va a recibir los cómputos de esa escuela o de ese lugar de votación, lo envía imaginariamente a una central. Si en el camino un hacker desvía eso a otro lugar, cambia los resultados y nadie se enteró. De manera que todo esto, yo no veo que lo estén tratando, lo estén analizando, se estén preocupando por saber a dónde estamos. Y ante la desesperación, el Fondo Monetario viene a hablar con la oposición, dice, bueno, ¿cómo van a pagar si ustedes ganan? ¿Qué piensan ustedes de todo esto? Y entonces, si bien ya internacionalmente a Macri no le cree nadie, están queriendo asegurarse que el que llegue se responsabilice para pagar. Y así como un día dijo Cristina, fuimos pagadores compulsivos de 200.000 millones de dólares de intereses, no de cancelación de deuda, de intereses, va a haber que pagar otra millonada de dólares de intereses. Y seguiremos sin cancelar la deuda y la seremos cada vez más grande, porque lo que estaba bien Macri lo empeoró, y lo que estaba mal también lo empeoró. Entonces, todos los defectos del gobierno anterior son tapados por el desastre administrativo de Cambiemos. Porque el mejor gabinete de los últimos 50 años no tiene un solo número para mostrar a favor de la gente. Y porque ha habido la mayor transferencia de los que menos tienen a los que más tienen. Han empobrecido más a los argentinos, hay 2 millones más de pobres, hay más gente vulnerable, pero la oposición sigue jugando a las vanidades. Ojo, que el tiempo es inexorable, las fechas están muy cerca y hasta ahora lo único que hemos visto son predisposiciones para ponerse de acuerdo, pero con mucho vedetismo. A propósito, Río Seco Martínez es la fórmula en Neuquén para enfrentar al Movimiento Popular Neuquino. Cristina grabó un mensaje de apoyo a Río Seco. Río Seco es uno de los hombres que encabezó los primeros piquetes en la época del cierre o de los problemas de YPF en Cutralcó. Bueno, Río Seco puede llegar a ganar la elección en Neuquén. Allí también hubo unidad de todos, un frente bastante amplio y generoso. Y en varias provincias ya se hicieron esos frentes. Pero se resuelven, repito, los problemas provinciales. Porque eligen autoridades provinciales. No se eligen ni diputados nacionales ni senadores nacionales. Por lo tanto, cuando llegue ese turno, los gobernadores ya tendrán resuelto su problema para una, de una forma u otra. O ganaron o perdieron. Ya está jugada la baraja. Ojo con este dato. No se confundan, señores dueños de la vanidad. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 43-13-25-20-85-75. Los teléfonos para que usted llame y también le agregamos el 45-35-5900. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. En Córdoba hay crecida de los ríos, una gran granizada y fuertes lluvias. El centro del país está sufriendo esta tormenta. El granizo caído son verdaderas pelotas de fútbol. ¿Quién está? Señor de Renzi, buen día. ¿Sí, quién es? Le habla Silvia de Seiza. Yo le diré que este título que le puso la señora presidenta a su partido me parece re lindo y ojalá ella lo pueda lograr, porque no es lo que se propone uno, sino lo que puede lograr, porque tantas muertes que han habido... Si uno se postula candidato y es el mejor, lo matan antes, ¿vio? Ojalá pueda tener la suerte de reunir a los mejores, como ella misma decía, creo. Ojo que es todo transferido porque no le ponen tanto el micrófono ni la cámara a ella. Es lo que dicen los demás y uno va rejuntando. Entonces, como si fueran, no importa si es de aquel partido o de aquel otro, que pueda juntar lo mejorcito, que no le muevan el piso... A ella o a cualquiera que se postule con la mejor propuesta. Ojalá así se nos haga a nosotros, porque ahora tenemos que hacer lo que podemos esperar desde hace 70 años, miren lo que quedó. A ver qué de nuevo proponemos entre todos, cada uno desde su lugar, y sacamos, como siempre digo, nuestro país adelante. Saludos, nuestro señora. País, porque es el país de todos. Hasta luego. Chao, señor de Renzi, gracias. ¿Quién es? ¿Quién está? ¿Quién es? Hola, María Esther de Avellaneda. ¿Hola? Sí, sí. ¿Hola? Hable. Ah, qué suerte que ya hay que volver a escuchar tu voz y escuchar todas las cosas que decís. O al final, escuchar verdades. Verdades como decís siempre toda tu vida. No tengo nada más que preguntarte hoy porque no me agarraste así con el teléfono. Suerte para Diego, para Enrique, así que me acompañás todas las mañanas. Viva Racing y cuidado con la Stanley. Chau, chau. ¿Quién está? Señor de Renzi. Señor. Gracias por atendernos. Tito Luna de Ciudad Evita, partido de la Matanza. Gracias a Dios que volvió su programa a la radio. Le quiero recordar dos cositas. Usted dijo que hoy es Casimiro. Casimiro se llamaba Héctor Casimiro Yasalde, primer jugador argentino de Fiorito que triunfó en Europa, que salió de Piraña, ¿se acuerdan, no? Y fue botín de oro. Y le quiero recordar otra cosita. Yo tenía 14 años en la murga del barrio, acá en Ciudad Evita, 1958. Nuestra murga cantaba con el plan de Alzogaray que nos impuso Frondizi. Pasaremos mucho hambre y comeremos perdices, lo que está pasando hoy. Gracias. Bueno, yo escuchaba en un corso también gritar una de las burgas, un tal Garay la fundó, de plata la llenó, y otro Garay la fundió, refiriéndose al Sogaray. Al Sogaray. Que la fundó, ¿no? Claro. Las murgas eran testimoniales de la política a su forma. De lo que pasaba en la actualidad en el pueblo, en el país. Y yo me acuerdo clarito, yo tenía 14 años. Pasaremos mucho hambre con el plan de Alzogaray que nos impuso Frondizi. La saludo. Gracias, hasta luego. ¿Quién está? Sí, se olvidaron de Tito Alberdi y Eddie Pequenino, viejo, en las orquestas de los carnavales. Dos veces no. Tito Alberdi y dos veces no. Gracias, Renzi. Por un ferrocarril al servicio del país y de sus habitantes, en defensa de las conquistas del movimiento obrero, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Enrique. Bueno, Miguel, se viene la semana de Copa Libertadores para los equipos argentinos. Comienza en el día de mañana, el martes 5, por el grupo C, 19-15, en Mendoza juegan Godoy Cruz, Olimpia de Paraguay, dirigirá el árbitro brasileño Rafael Claus. El mismo día, a la misma hora, pero hora argentina, 17-15 de Perú, Melgar debuta frente a San Lorenzo de Almagro por el grupo F, allí va a dirigir Alexis Herrera de Perú. Y por el grupo G, 21-30, debuta Boca en Bolivia ante el Jorge Bisterman de aquel país, va a dirigir el chileno Julio Bascuñán. El miércoles 6 debuta River, 19-30 en Perú ante Alianza Lima por el grupo A. El árbitro será el colombiano Vilmar Roldán. Por el grupo H, 21-30, lo van a hacer Rosario Central, Gremio de Porto Alegre, arbitraje del ecuatoriano Rodi Zambrano. Y el jueves 7, el último equipo argentino que va a disputar Copa Libertadores esta semana, por el grupo B a las 19, en el Tomás Adolfo Lucó de Parque de los Patricios, Huracán recibe a Cruzeiro de Brasil, el árbitro será el peruano Diego Haro. Fíjate, ayer Racing fue el primer equipo argentino clasificado a la Libertadores del 2020. Exacto. Ahora, somos un equipo de cabotaje, porque viste que Copa no jugamos ninguna. Ni la Copa Argentina, ni la Sudamericana, ni la Libertadores. ¿Cómo hacemos? Claro, lo que pasa es que tuvo... A Racing le complicaron el calendario porque le pusieron el partido con Corinthians por la Sudamericana. A Racing no le complicaron ningún calendario porque tiene plantel de sobra. Sí, bueno, pero el técnico priorizó el campeonato local, Miguel. Claro, está bien, pero yo digo, a ver, ¿vos te acordás cómo se quedó eliminado de la Copa Argentina? Sí. Sí, contra Sarmiento de Chaco. Sí. ¿Vos te acordás cómo lo eliminaron de, o cómo se autoeliminó el equipo este? De jugar a los Libertadores. Que con Colón 2-1, perdiendo de local. Los sí. Últimos partidos, ¿te acuerdas? Exacto. Bueno, entonces, somos un equipo de cabotaje, ¿no? Está bien, Miguel, pero todo tiene un proceso. A mí me parece que no hay que ser tan duro en yo este no caso. Yo no soy duro, digo que somos un equipo de cabotaje, un bueno, equipo local. Está bien, Miguel, pero dele un tiempo. El cabotaje va a Rosario, va a Santa Fe, a elegir a Santa Fe. Yo le digo una cosa, Miguel. La única preocupación que para mí tiene Racing ahora es que todavía el entrenador no renovó el contrato. Y parece ser que Eduardo Coudet, bueno, tiene chance de irse a dirigir afuera. Sí, claro, todos tienen chance de irse a dirigir afuera, pero esto es así. Las dos eliminatorias de la Sudamericana y no haber clasificado a la Libertadores y haber perdido la Copa Argentina, que era otra chance para jugar Copa, hace que Racing tenga que mantener un costoso plantel sí. Para jugar un solo campeonato. Si sale campeón, se tapa todo. Sí. Para que no tenga un traspié en el último partido. Bueno, Miguel... Pero usted es muy negativo, Miguel. Yo digo, es que en tren de decir, analizarlo, hay que analizar todo. A ver, Miguel, usted deme la posición en la que está Racing ahora para Independiente y yo le firmo, lo que sea. ¿Pero qué tiene que ver Independiente en esto si Independiente bueno, no juega en nada? No juega bueno, está bien, pero Copa, Miguel, no déjeme, si yo tuviera la posición que está Racing, estaría muy contento, estaría ya pero casi no celebrando. Ni triste ni contento, simplemente analizo una realidad. Es decir, vos me hablas de Copa Libertadores, y el público de Racing, vos date cuenta de esto, ¿no? Las veces que el mismo Corinthians habían jugado y lo había eliminado Racing al sí, Corinthians, ¿no? Sí. Bueno, por la Libertadores, no puedo pasar nunca los cuartos y demás. Y esta vuelta había hecho un plantel como para pasar todas las copas. Sí. Después, bueno, hay un montón de lesionados y termina jugando un volante de zaguero, ¿no? Sí. Que es otra parte de la historia también, sí. ¿No? Pero bueno, simplemente es objetivo lo que estoy diciendo. Yo creo que es muy duro este, Miguel. No. Me parece que en un momento de tanta euforia para el hincha de Racing, plantear eso no... Pero lo que estoy diciendo es una verdad. Es sí, yo no le digo que no es una verdad, Miguel. Lo que le estoy diciendo es que me parece que está siendo un poco negativo respecto al presente que tiene Racing. No soy negativo, soy realista. Bueno. Es decir, con este poné a Defensa y Justicia con un plantel de cero costo, comparativamente, ¿no es cierto? Al plantel que tiene hoy Racing. Si Racing sale campeón está todo bien, se olvida sí, todos los males. Sí. Pero si llega a tener un problema, la cosa es grave. Entonces, ¿qué hace el técnico? Deja que su representante diga que está estudiando, ¿entendés? Deja sí, la puerta sí, abierta. va a salir campeón si hace lo que tiene que hacer, porque depende de Racing nada más, tiene que ganar los partidos que faltan. Exacto. Bueno, te saludo en nombre de los hinchas de enfrente. Bueno, gracias. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Centenario de Eva Perón, noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Faltan 3 minutos para las 8 de la mañana y sigue lloviendo en Buenos Aires. En Córdoba hay desbordes de ríos y en Santa Fe inundaciones, productos de la fuerte tormenta que afecta a 4 provincias argentinas. El domingo se elige en Neuquén y Río Seco un hombre que estuvo al frente de los piquetes cuando se vivieron los primeros piquetes en Cutralcó, la segunda ciudad de esa provincia, es el candidato a gobernador de la provincia. Cristina Fernández grabó un video y se lo mandó de apoyo a su candidatura. En Neuquén dicen que hay probabilidades que pierda el oficialismo del Partido Popular Neuquino. En Corrientes los radicales mueven la estantería porque están pidiendo mayor participación en el gobierno y están exigiendo una interna, incluso algunos dicen presidencial, para impulsarlo a Lustó para que pelee con Macri, pero esto no lo quiere aceptar la gente del PRO. Por otro lado, también la coalición cívica se opone a unos pasos que cuestionen al presidente Macri. Mientras tanto, Lustó podría ser el candidato a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y enfrentar a Rodríguez Larreta en un acuerdo donde se estaría avanzando con sectores vinculados al peronismo, lo que podría provocar un cimbronazo en la ciudad. Sectores del kirchnerismo dicen que Felipe Solá no tiene ninguna chance de ser elegido por el sector como precandidato en una imaginaria paso para representar al kirchnerismo, que en este caso el Cibo Rossi y otros tienen mayores pergaminos para presentarse. En el territorio argentino es la hora 8. 20 grados 4 la temperatura, la humedad muy alta, 96%. En las elecciones legislativas de la Argentina, durante un estado de sitio, se efectuaron estas elecciones. Las noticias que hacen a las distintas reuniones políticas quedaron frustradas este fin de semana, luego de la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso y el fallecimiento del padre del presidente. La muerte de Franco Macri tuvo repercusión a nivel internacional. La prensa internacional hizo mención a la muerte del padre del presidente Franco Macri, padre del presidente Mauricio Macri y uno de los hombres más poderosos de la Argentina, muerto ese sábado por la noche en su casa de Buenos Aires a los 88 años. Arrastraba una grave enfermedad que lo había mantenido fuera de la vida pública durante los últimos meses, publicó el diario El País de España. En México también dijeron de lo sucedido y el diario El Informador definió al patriarca de un reconocido empresario de la construcción y puntualizó que sufría problemas de salud desde hace meses. Franco Macri, dicen en México, poseía numerosas empresas vinculadas a la construcción y vínculos con diversas empresas de Latinoamérica. En sus últimos años de vida, fue alejándose de los negocios para convertirse en consultor de la República Popular de China. En Estados Unidos también se hizo mención a la muerte del presidente, del padre del presidente. The New York Times publicó que uno de los medios más conocidos, que tenía 88 años y escribió también el Washington Post acerca de la muerte de Franco Macri. En el extremo oriental del planeta la noticia trascendió. Russia Today describió los acuerdos que había hecho el padre del presidente. Paran los médicos en la provincia de Buenos Aires el próximo miércoles. 1.000 bonaerenses llevarán adelante la medida de fuerza en demanda de la apertura de las paritarias del 2019. En febrero cayeron nuevamente las ventas minoristas de las pymes. El informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, la CAME, en un nuevo relevamiento. Pues para abajo. Es la hora 8:03, 20 grados 4 y llueve en Buenos Aires. El deporte por Belgrano. Y así será el cronograma de la fecha 22 del fútbol de primera división, que arranca el viernes próximo, el 8, con el partido que van a jugar a las 19 en el sur Lanús San Martín de San Juan, y a las 21:10 en Córdoba Belgrano Patronato, verdadera final por el descenso. El sábado dos partidos a las 17 en Mendoza, Godoy Cruz Rosario Central, y en Rosario Newell's Old Boys Talleres de Córdoba. 19:20 se presenta el puntero del campeonato Racing en Santa Fe, visita a Colón, y 21:30 el clásico de la fecha, Boca San Lorenzo en la Bombonera. El domingo a las 17:10 el clásico de La Plata, Estudiantes Gimnasia. 19:20 dos partidos, Huracán en el Tomás Adolfo Ducó recibe a San Martín de Tucumán, y en el Libertadores de América, Independiente Aldo Cide de Mar del Plata. 21:10, Atlético Tucumán enfrenta a River. Y el lunes se completa la 22ª fecha del fútbol de primera división con tres partidos. A las 19, Victoria, Tigre, Unión de Santa Fe, y 21:10, dos encuentros, Defensa y Justicia en Florencio Varela frente a Banfield, y en la Paternal, Argentinos Juniors con Vélez Sarsfield. En tenis, se le dio nomás por primera vez en el circuito internacional al bahiense Guido Pella. Logró su primer título de ATP en San Pablo, Brasil, al vencer cómodamente al chileno Cristian Garín en la final del torneo ATP 250 de aquel país. Pella, que había perdido las cuatro finales disputadas en su carrera, no necesitó más de una hora y 23 minutos para superar al chileno por 7-6 y 6-3, y de esta manera conquistar por primera vez un título internacional de tenis. Y en el Super Rugby volvieron a ganar los Jaguares, que en esta temporada arrancaron con todo. En este caso superaron el sábado anterior en el José Amalfitano de Liniers a la franquicia sudafricana Bulls por 23-19 en la tercera presentación del equipo argentino en el Super Rugby 2019. De esta manera, el elenco que dirige Gonzalo Quesada está segundo en la Conferencia África y la próxima semana va a visitar en Sudáfrica a los Lions. La jueza Servini de Cubría está realizando la investigación por sobreprecios en el Almirante Irizar y también en la reparación del Ara San Juan. fue ordenado por la jueza federal María Romilda Servini de Cubría, quien investiga a las denuncias por malversación de fondos públicos. Van a mandar peritajes a los dos lugares en el marco de las denuncias por presunta malversación de fondos públicos en los procesos de reparación del submarino Ara San Juan, que naufragó hace más de un año, y del rompehielo Almirante Irizar, que este programa denunció en su momento. La jueza federal María Romina Servini de Cubría ordenó que se realizara una pericia contable en la cual buscarán determinar si existieron sobreprecios en los arreglos que se realizaron en Tandanor. La causa, que se inició por dos denuncias de posible corrupción en los procesos de reparación del hundido Ara San Juan y del buque Almirante Irizar, Servini ordenó realizar un peritaje contable para, en base a pruebas documentales e informes de la Sindicatura General de la Nación, determinar si hubo sobreprecios en los trabajos. En este sentido, en lo que respecta al sumergible desaparecido desde el 15 de noviembre del año 2017 con 44 tripulantes a bordo y hallado luego de un año de buscarlo en 600 kilómetros de la costa de Comodoro Rivadavia, el peritaje estaría enfocado en la reparación que realizaron sobre las baterías, de las cuales, según algunos expertos, podrían haber sido las causales del naufragio. Asimismo, para este accionar judicial sobre el submarino, la magistrada dispuso que el operativo sea realizado por contadores pertenecientes a la Corte Suprema de Justicia, las cuales analizarán no solo la reparación del buque, sino también el diésel y equipos asociados y cambios de baterías, ya que las que se usaron fueron presentadas por la diputada nacional Lisa Carrió, que aseguró que el presupuesto se incrementó de 51 a 127 millones de pesos. En tanto, que se refiere al rompehielo Almirante Irizar, cuya reparación tras un incendio que casi lo destruyó demandó 10 años, la jueza buscará determinar posibles sobreprecios y el desvío de fondos y otros hechos ilícitos de todo el presupuesto de reparación, que tuvo un incremento de 395 a más de 550 millones. Vale destacar que esta pericia fue dispuesta luego de obtener documentación que sería analizada por los expertos del caso. 8 minutos pasan de las 8 de la mañana. Desde Buenos Aires, capital de dos continentes para el mundo, ayer y hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. El momento económico, con el licenciado Héctor Giuliano. Hola, Héctor. ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel. Arrancamos la semana. Bueno, vos sabés que otra vez se está hablando de la divisa gringa, del dólar, que termina ya a 50 pesos, que le va a ganar la batalla al peso. Se aumentaron de vuelta las tasas. Es una locura los intereses que se pagan en las tasas. Todo el mundo se está quejando. Bajaron las ventas de las pymes, las ventas minoristas, los comercios que se cierran. Es decir, ya conocemos todo el quebranto que ha producido esta política. Ahora, en esa disputa dólar-peso, peso-dólar, ¿vos qué te parece que está pasando o qué va a pasar? Bueno, el esquema es el siguiente. La Argentina está no solamente en una trampa de deuda perpetua por el sistema de la deuda pública, sino que un derivado de eso es la trampa del arbitraje entre tipos de cambio y tasas de interés. A ver, para poner esto en contexto, el gobierno Macri, que vino a gobernar con deuda, esto hay que repetirlo hasta el cansancio, ha elevado y mantiene alta las tasas de interés. ¿Qué significa esto? Que la Argentina es el país que paga las tasas de interés más altas del mundo. Eso, con libertad absoluta de movilidad de capitales, que es la que estableció Macri, es decir, cualquiera puede venir en la Argentina, entrar un día con dinero o divisas y irse al día siguiente, una liberalidad extrema que pocos países del mundo tienen. ¿Qué ocurre? Con el atractivo de tasas diferenciales y un tipo de cambio más o menos estabilizado, hay una afluencia de capitales financieros, de capitales golondrinas que entran al país para lucrar con las tasas más altas del mundo, y ese dinero que entra entra a cobrar tasas de interés récord que paga el propio Estado, porque una cosa sería que lo pague la plaza local, que lo pague el sector privado. No, es el Estado el que está pagando a través del Banco Central tasas de más del 50% anual. Entonces, ¿qué pasa? El Estado mismo se queda atado de pies y manos porque cae en la trampa extorsiva de los acreedores. O me das más tasa de interés por las LELIC y las deudas del Banco Central, o me voy al dólar. Entonces, si me voy al dólar, el dólar sube, bajan las reservas del Banco Central, sube el valor del dólar, y a su vez el dólar se traslada a los precios y provoca más inflación de la que existe. Es un círculo vicioso perfecto del cual la Argentina no puede salir, y en el cual no cayó por fatalidad. Cayó por la política deliberada del gobierno Macri de aumentar las tasas de interés, abrir el mercado de capitales en forma irrestricta, porque hay que recordar que, siguiendo normas internacionales, la administración Kirchner mantenía la restricción de que capital financiero que entrase no podía retirarse antes de un año. Esa es una vieja medida que se aplica hace décadas. Me acuerdo que uno de los primeros países que lo aplicó fue Chile, en época de Pinochet, y se mantuvo. Es decir, todos los países, con su sano juicio, defienden el mercado de la inestabilidad de que los capitales entren y salgan, y en consecuencia, capital que entra no puede salir antes del año del país. No, ¿qué hizo el señor Macri? Apenas asumió Sturzenegger en el Banco Central, la restricción se bajó de 365 a 120 días. Dijeron, bueno, el capital que entra, en lugar de esperar un año, tiene que esperar 4 meses o 3 meses. Y luego, creo que en mediados del 2017, se liberó totalmente a 0 días. O sea, la Argentina es el país más volátil del mundo, donde vos podés entrar con capital un día e irte al siguiente. Eso quiere decir que puso a la Argentina de rodillas frente a la especulación internacional. Esto hay que entenderlo porque nadie puede lamentarse, en la ley existe la doctrina de los actos propios, ¿verdad? Nadie puede alegar en su defensa su propia torpeza. Pongo un ejemplo que lo dio el propio presidente Macri en su discurso al Congreso el otro día, cuando con toda soberbia democrática, ¿no? Soberbia democrática, dice a la oposición: yo estoy acá porque fui elegido por el pueblo. Sí, pero no completó la frase. Fui elegido por el pueblo porque hice una serie de promesas de las cuales no cumplí ninguna. Yo fui elegido por el pueblo, por quienes lo hayan votado, porque prometí eliminar la pobreza, bajar la inflación, bajar el déficit fiscal, activar la economía, etcétera. No hizo absolutamente nada, hizo exactamente todo lo contrario. Y el presidente Macri sobrevive hoy, y hoy está sentado en el cargo que ocupa, no porque lo eligió el pueblo, sino porque lo sostiene el Fondo Monetario Internacional, y lo sostiene a cambio de que el país pague más de 4.000 millones de pesos por día de intereses. Y esos intereses se los paga a los capitales financieros internacionales que lucran con el arbitraje entre tipo de cambio y tasa de interés. Es el círculo vicioso perfecto de la especulación financiera, es decir, una política de gobierno puesta al servicio de la especulación financiera. Y por eso, creo que lo hablamos el otro día y hay que repetirlo hasta el cansancio, por eso en un país donde aumenta la inflación, aumenta la pobreza, aumenta la recesión económica, cierran pymes, hay desempleo, etcétera, el único sector que está batiendo récord de ganancias es el sector financiero bancario. Aumentó el año pasado sus ganancias 121%. Los bancos y financieras tuvieron un lucro de más de 172 mil millones de pesos en el año. Caramba, hay que ver los datos de la realidad para verlo, es decir, cui bono. ¿A quién se beneficia con esto? ¿Es el pueblo argentino el que se beneficia? La política, el gobierno, es una política probablemente más abierta y más, digamos, desprejuiciada, ¿no? Es bajar los salarios reales a los trabajadores y bajar los salarios reales a la gente en general, a los jubilados, e incluso depreciar en dólares los planes sociales. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene que hacer economía porque cada vez tiene que pagar más intereses. Entonces la cuenta de intereses crece desproporcionadamente y entonces el gobierno tiene que ajustar la economía siguiendo lo dictado del Banco del Fondo Monetario para poder atender el pago de intereses. No sé, me extendí un poco, pero esto venía a cuento de lo central. ¿Cuál es la trampa del arbitraje entre tipo de cambio y tasa de interés del cual el gobierno no va a salir? No va a salir. Aclaremos porque... a esto, porque la sociedad viene instalado, que los bancos no tienen capital propio, sino que tienen capital de terceros, claro, con el que especulan y prestan. Ellos ahora administran, te voy a hacer otra pregunta que está vinculada al, entre comillas, al terror financiero que puede pasar antes de un comicio. Es decir, ¿qué pasa si la gente comienza a retirar sus plazos fijos, su dinero del banco, porque, bueno, se acercan las elecciones y tiene miedo que gane otro o que gane el mismo, pero que se escape el dólar? Exacto, esa es la gran guadaña que tiene. Bueno, ¿qué pasaría? Bueno, pasar, si antes de las PASO o antes de las elecciones, efectivamente, por presión psicológica, por acción psicológica o los que sea, sí, puede haber algún principio de corrida. Aclarando que las corridas no la define el chiquitaje, no la define... No, la definen los grandes capitales. Claro, pero si los grandes capitales empiezan a salir, hay un efecto en manada donde toda la gente corre. Justamente son los que se autoprotegen cuando ven que puede haber un cambio político, ¿no? Es claro, porque además siempre ocurre lo mismo. Cuando la crisis estalla, los capitales que la provocaron ya salieron antes, que es la clave de todo. Eso es lo que hizo la banca Morgan Stanley. Claro, es al revés. El 25... Es al revés. Cuando ellos se van, empieza la crisis. Es claro, bueno, la dejan armada. Es claro, es la crisis o la profecía autocumplida. Va a aumentar el dólar. Sí, ¿por qué va a aumentar el dólar? Porque yo me llevé una carrera de dólares. ¿Qué es lo que la maniobra que se destapó el 25 de abril del año pasado, cuando la banca Morgan Stanley se llevó en un día más de 1.000 millones de dólares? Entonces, claro, ahí estalló, ahí se quebró la confianza, pero es una especie...